Dios les bendiga. Conforme la palabra de Dios, si usted mira las noticias, verá las rebeliones que hay en muchos países, conflictos bélicos, pestes, enfermedades que cada día se extienden más. La palabra dice, conforme el tiempo avance, esto irá incrementándose, los denominados dolores de parto. Pero no temas, ocúpate, dice Dios. ¿Qué significa esto? Somos personas normales que vivimos una vida normal, como todos que trabajan, se casan, etc., pero que nuestro primer amor se llama Jesucristo. No temes, te ocupas de lo primero, el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. La iglesia de Jesucristo debe ser sal y luz en medio de las dificultades, pero debe amar a su Señor Jesucristo, y ese es el gran problema de la iglesia actual. Es una iglesia tibia que no ama a su Señor, no lo busca, no se consagra. Es importante destacar que Jesucristo dijo solo a una iglesia de las siete iglesias del Apocalipsis que le libraría de la hora de la prueba, a la iglesia fiel de Filadelfia. Debemos ser esa iglesia fiel, esa iglesia a la cual Jesús prometió guardar y librar. Esa es la razón de este nuevo podcast. Que te prepares para este último despertar que Dios quiere hacer. Prepárate para ese arrebatamiento, para esa venida de mi Señor Jesucristo. Pero antes de eso, ya sabes, habrán dificultades. En medio de estos dolores de parto, en medio de estas situaciones que afecten el mundo, tienes que ser una virgen prudente y estar preparada para tu Señor. Solo te pido puedas estar siempre en oración y también que tomes tu tiempo para escuchar estos programas. Recuerda que la palabra de Dios hay que analizarla y hay que entenderla por su Espíritu, para que así el Espíritu Santo trate con tu corazón y pueda la palabra dar fruto en tu vida. Te invito aquí a suscribirte y a escuchar cada uno de los programas que ya se han subido. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí, Señor Jesús. Yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.